desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, cada semana les habla sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y en el programa de hoy quiero, ante todo, hacer una invitación para los que están en Buenos Aires y a los que no, bueno, enterarlos de que Desde el Sur está creciendo. Con el apoyo de la Fundación Beethoven y Óptica Zaraco, una de las más prestigiosas de nuestro país, y representantes de Celestron, la reconocidísima marca de telescopios, nos están auspiciando una serie de charlas de divulgación científica que estamos organizando. La gente que hace Desde el Sur, Explorando el Cosmos, nuestro objetivo es hacer al menos una charla por mes, invitar a prestigiosos aficionados y también profesionales, tratar de brindar la tecnología como para hacer a esa charla más atractiva y que sea dirigida hacia el público en general, ¿no? Tanto los chicos, los adultos, en realidad la familia puede asistir a esta serie de eventos en las que nos proponemos crear el interés en la ciencia, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer a nosotros cada día, ¿no? Nuestro estilo de vida. Como decía Carl Sagan, cuando uno está enamorado quiere contárselo a todo el mundo, ¿no? Y si uno está enamorado de la ciencia, quiere divulgarla, quiere contarla a todos, porque para cada uno de nosotros ha sido una verdadera satisfacción, da muchas satisfacciones entender, aunque sea un poquito y de manera muy limitada, cómo es que funciona este fantástico cosmos en el que vivimos. Y en esta primera charla tenemos el honor de recibir a Diego Córdoba. Diego es un antiguo colaborador desde el sur. Ahora nos tiene un poco abandonados porque ha sido papá y está también con mucho trabajo, pero es uno de los mayores expertos en astronáutica que tiene nuestro país y va a brindar la charla El camino del hombre a la luna este miércoles 3 de octubre a las 19 horas en el auditorium de la Fundación Beethoven, que está en la avenida Santa Fe 1452. Si están por Buenos Aires, están cerca, están paseando, quieren darse una vuelta, pueden disfrutar de esta charla de Diego, y a veces muy bueno también que podamos conocernos cara a cara e intercambiar opiniones. La gente de Óptica Zaraco va a sortear un instrumento Celestron, así que la cosa va a estar bastante entretenida. Ah, y además, si el clima lo permite, vamos a hacer una observación en la terraza del auditorium, que si bien está en el medio de una ciudad y rodeado de edificios, siempre es lindo, que sea por unos minutos, tener la oportunidad de ver a través del ocular de un telescopio algún interesante objeto astronómico. Así que bueno, esta invitación está hecha. El camino del hombre a la luna, por Diego Córdoba, el 3 de octubre a las 19 horas en Santa Fe 1452. El camino del hombre a la luna. muy lindo analizar el pasado. Espero poder grabar la conferencia, me olvidaba de comentarles. Y la voy a poner en nuestro sitio web, tal vez lo hagamos un programa desde el sur. Ahora, en estos días me voy a organizar y quiero que todos las disfruten. Pero decíamos, el camino del hombre a la luna. Bueno, ¿cuál es el camino futuro del hombre hacia la luna, no? Estamos en un momento, como puse en la página en Facebook, que después de 40 años, varios países están volviendo a ponerse como objetivo el regresar a nuestro satélite. China, India, un poco Europa y obviamente los Estados Unidos. Bueno, quería en esta primera parte del programa decirles qué ideas tiene Estados Unidos, porque la verdad que han tenido tantas idas y vueltas con sus planes, sus presupuestos, que la cosa quedó bastante confusa, ¿no? La pregunta podría ser si veremos una misión a la cara oculta de la Luna dentro de 10 años aproximadamente, era uno de los planes. El programa en el que se incluye este tipo de viajes se llama Programa Constelación de la NASA. Estuvo muerto hace un par de años por cuestiones presupuestarias. Después el presidente Obama al final, que había decidido cancelar ese proyecto como parte de las nuevas medidas que iban a cambiar el rumbo de la NASA, desistió porque lo habían criticado mucho. Y bueno, la cuestión es que decidieron continuar con su desarrollo. En principio, el tipo de nave que se iba a crear solo iba a servir como un vehículo de rescate de la Estación Espacial Internacional luego de la salida de los transbordadores. Pero luego fueron cambiando un poco las cosas y quisieron plantearse como objetivo que la nave Orión, que es el desarrollo de la NASA actual, pudiera llegar hasta la Luna y al menos en los papeles figura tal vez un poco más allá, ¿no? Ya vamos a hablar que hasta se ha barajado la posibilidad de poder enviar una tripulación a Marte. La Lockheed Martin, que es la contratista principal de la nave, sigue proponiendo posibles aplicaciones para este vehículo. Y el último es el de enviar a la nave Orión a la Luna, o uno de los últimos. En realidad no es tan así, digamos, llevar una nave a la Luna, porque en realidad se la quiere llevar al punto de Lagrange, al L2 del sistema Tierra-Luna, que no es lo mismo. Los puntos de Lagrange son esas zonas en las que el campo gravitatorio de dos cuerpos de masa muy diferente se compensa y permiten una órbita relativamente estable siempre y cuando la velocidad orbital sea la adecuada. Esos puntos son muy interesantes porque para viajar entre ellos se requiere de muy poca energía, especialmente si se realizan maniobras de asistencia gravitatoria. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Se está hablando del punto L2 del sistema Tierra-Luna y no del Tierra-Sol, ¿no? Porque a veces se confunde. El primero, el Tierra-Sol, está situado a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta y es un lugar idóneo para muchas misiones espaciales científicas, como algunos telescopios, como el WMAP, el Herschel o el Planck. Pero el punto L2 del sistema Tierra-Luna se encuentra a 467.000 kilómetros de la Tierra, unos 6.500 kilómetros por detrás de la cara oculta de nuestros satélites. Para optimizar la energía de la trayectoria, un viaje de ida hacia este punto de Lagrange tendría una duración de una semana como mínimo. Una Orión tripulada podría viajar a ese punto acoplándose a una etapa Centauro modificada, lanzada, por ejemplo, por separado, a bordo de otro cohete. Después de realizar una maniobra de asistencia gravitatoria con la Luna, alcanzaría el punto 2 de Lagrange, del sistema Tierra-Luna, y ahí encendería un motor para entrar en una órbita, se llama de halo. ¿Y qué harían los astronautas allí? Bueno, bajar seguro que no. Podrían dirigir durante un par de semanas, o sea, un día lunar, de forma remota un rover, ¿no?, un vehículo automático lanzado previamente. Al estar situada en una órbita de halo, la Orión estaría en contacto con la sonda y el control de la misión permanentemente. Este tipo de misiones durarían un mes y permitiría probar sistemas de soporte vital en el espacio profundo de cara a una eventual visita a un asteroide cercano. Una misión interesante, pero tiene dos problemas. El primero es que la etapa Centauro actual es incapaz de enviar una nave Orión a la Luna para hacer un encendido translunar, como se lo llama. Se requiere una variación de velocidad de 3.500 metros por segundo y la Centauro actual solo puede proporcionar 2.850 metros por segundo, así que necesita una versión mejorada y eso le resta un poco de interés a la propuesta. Y el segundo problema es que la Orión, como estaba planeada, fue diseñada para misiones de órbita baja, así que si tiene que viajar al punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Luna, tendría que incluir un escudo térmico preparado para soportar una reentrada atmosférica a 11 kilómetros por segundo y sistemas de soporte vital avanzado, lo que implicaría más gastos y posiblemente limitar la tripulación a solo dos personas. En definitiva, se trata de una misión sencilla de realizar cuando la Orión esté operativa, y ahora la están probando. No es una misión gratuita, ¿no? Por otro lado, es cierto que el punto de Lagrange 2 se encuentra un 15% más lejos que la órbita lunar, así que hay un entusiasmo muy limitado por este tipo de misiones. Es una especie de Apolo 8 2.0, dicen. Pero, por supuesto, seguramente va a haber muchos que la van a apoyar y más de un voluntario va a querer ir. El plan de la NASA es lanzar una nave Orión hacia el 2019 con una misión tripulada a la Luna usando el nuevo cohete que están diseñando, lo denominan SLS. Como decía, los astronautas no van a pisar nuestro satélite, se van a limitar a orbitarlo como se hizo allá por 1968 en esa misión que les mencionaba, la Apolo 8. ¿Tiene sentido realizar una misión tripulada a la Luna tan limitada? Probablemente no. Y la NASA es consciente de ese hecho, así que la agencia está buscando posibles aplicaciones que justifiquen misiones de este tipo. Una de las propuestas más populares es usar la nave Orión como un satélite de comunicaciones para una sonda en la cara oculta de la Luna. En concreto, la Orión se situaría en el punto L2 del sistema Tierra-Luna, como habíamos visto, y desde allí retransmitiría los datos de una posible sonda para estudiar la superficie lunar. Los astronautas podrían incluso controlar ciertas operaciones de la sonda en forma directa. Una misión a ser candidata a ser controlada por esta Orión es la sonda Moonrise, que está destinada a traer a la Tierra muestras de la cara oculta de la Luna. Moonrise es un proyecto de un costo medio de esas misiones que se denominan Nuevas Fronteras, ¿no?, New Frontiers, misiones de unos $800 millones. y traería a nuestro planeta 1 kilogramo de regolito lunar. El año pasado la NASA seleccionó a la Osiris Rex como la próxima misión New Frontiers y dejó esperando a Moonrise, pero podría resucitarla para el programa tripulado Orion SLS. La sonda está formada por 3 elementos principalmente: un motor de combustible sólido para frenar la primera parte del descenso hacia la Luna, un segmento con el tren de aterrizaje, los motores de frenado finales y la aviónica, y un motor de combustible sólido con la cápsula para las muestras lunares. Uno de los puntos flojos de esta misión era precisamente que necesitaba un satélite de comunicaciones en el punto 2 de Lagrange para transmitir los datos a la Tierra, un requerimiento que la NASA consideró excesivo. ¿Y por qué a la cara oculta? Porque Moonrise va a recoger muestras de la cuenca de impacto Polo Sur Aitken, que es una de las mayores estructuras de impacto del sistema solar. Los análisis espectroscópicos revelaron que esta cuenca presenta una composición química claramente diferente a la del resto de la Luna, con una baja abundancia de torio y una elevada presencia de monóxido de hierro. Originalmente estaba previsto que la misión de Moonrise en la superficie durase unos 10 días. Al ser alimentado mediante energía solar, la misión primaria no puede superar las 2 semanas. Pero con una Orion tripulada se podría llevar a cabo una misión mucho más ambiciosa. Los astronautas podrían operar un rover de forma directa usando técnicas de telepresencia, y el resto de los 3 o 6 meses de misión estaría orientada al estudio de la Luna y probar tecnologías para viajes interplanetarios. Si esta misión tiene éxito, la NASA se plantea usar un esquema semejante para estudiar asteroides o incluso Marte. Una nave tripulada en órbita marciana, en Phobos o en Deimos, podría controlar un rover directamente sin necesidad de tener en cuenta el retraso de las comunicaciones. Y puede que esto no resulte tan atractivo como poner un nombre en el planeta rojo, pero es lo único que se puede hacer dentro de 15 o 20 años si el presupuesto de la NASA continúa así. Y una idea más, que salió hace muy poquito, ¿no?, es que la NASA planea armar una estación espacial sobre la cara oculta de la Luna. Es una noticia que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años. El administrador de la NASA, Charles Bolden, propuso a la Casa Blanca cuál debe ser el próximo gran proyecto de la agencia después de la Estación Espacial Internacional. Según Bolden, la NASA debe lanzar una estación espacial tripulada sobre la cara oculta de la Luna, más concretamente, y de nuevo, al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna. La estación, que se la conocería como nave portal, sería lanzada mediante la ayuda de un futuro cohete de la NASA, el mismo que va a usar la Orión, ¿no?, el SLS, y estaría formada por módulos similares a los de la Estación Espacial Internacional. En realidad la idea no es nada nueva, y es posible que a los lectores del tema espacial les suene un poco conocida la propuesta. Es muy parecida al estudio de nave interplanetaria que ya había dado a conocer la NASA. La nave que está propuesta está formada por 4 módulos, un nodo, semejante a los nodos de la Estación Espacial Internacional, un módulo de habitación parecido al Columbus, una esclusa con paneles solares y un módulo ruso del tipo DOS, que es idéntico al Zvezda de la Estación Espacial Internacional. Curiosamente, el concepto inicial de nave interplanetaria se basa en el empleo de cohetes de medio tamaño, pero parece ser que la NASA los adaptó para satisfacer las necesidades del programa del SLS, ¿no?, del nuevo lanzador. Originalmente iban a usar un remolcador de propulsión iónica como encargado de enviar a todo el conjunto al punto de Lagrange, pero después, con la entrada del SLS en juego, el uso de esa etapa de propulsión ya no era tan importante, aunque aún no ha trascendido los detalles técnicos de la propuesta de Bolden. Igualmente, tampoco se sabe si la NASA buscará la colaboración internacional para este proyecto. Desde el punto de Lagrange 2, la estación va a describir una órbita de halo sobre la cara oculta de nuestro satélite. La tripulación de 2 o 3 astronautas podrá investigar la Luna y hasta operar sondas automáticas, como lo iban a hacer con la nave Orión. Con el tiempo se podrían acoplar más etapas de propulsión y enviar la estación hacia un asteroide cercano o en misiones de sobrevuelo hacia Marte. La propuesta tiene mucho sentido para la NASA, ya que le dan un objetivo directo y asequible al nuevo cohete lanzador. Hasta ahora la única aplicación de ese lanzador gigante era mandar naves Orión tripuladas a la órbita lunar, como decíamos al principio, pero la construcción de una estación espacial en el espacio lunar es sin duda un proyecto interesante, aunque aún sin el visto bueno de la Casa Blanca. Pero, siempre hay un pero, existen varios problemas con esta idea. La primera, y más importante, es que la NASA tiene que buscar financiación adicional para construir la estación. Aunque lo haga después de abandonar la Estación Espacial Internacional a partir del 2020, la situación económica mundial tan crítica va a ser muy difícil permitir el aumento del presupuesto de la NASA durante los próximos años, los que necesita este plan, ¿no? Aunque la estación se lance dentro de 10 años, los módulos hay que diseñarlos y construirlos muchos antes. Y existen otros problemas menores que tienen que ver con la logística, como por ejemplo, cómo se va a montar la estación, si va a estar habitada permanentemente por temporadas, cómo se va a lidiar con el peligro que supone la radiación en el espacio profundo durante las estancias tan largas. Otro inconveniente es que, aunque la estación se propone como un medio para llegar a los asteroides o a Marte, muy probablemente se va a convertir en un fin en sí misma, acaparando recursos económicos de manera desorbitada. El tiempo dirá si esta propuesta es finalmente aceptada o no. Es posible que no sea un proyecto apasionante, pero teniendo en cuenta el panorama actual, podríamos darnos como por satisfechos si vemos algún sistema parecido a esta estación espacial en órbita lunar en el transcurso de nuestras vidas. Pasamos al primer tema musical. Y en el año 1006, astrónomos de varios lugares del planeta describieron una explosión en el cielo tan poderosa que sus restos fueron visibles durante 3 años. Y ahora, la revista Nature recoge en su portada el trabajo de los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de Barcelona, que han dilucidado el origen de este fenómeno. 2 estrellas enanas blancas se fusionaron y desencadenaron la supernova SN1006. Los testimonios de astrónomos medievales del siglo XI, que por entonces eran astrólogos, describen cómo, entre el 30 de abril y el 1 de mayo del año 1006, quedaron fascinados por la mayor explosión estelar que se ha registrado jamás. Observadores chinos destacaron que durante 3 años vieron sus restos y, según un físico egipcio de la época, el evento fue unas 3 veces más brillante que Venus y emitió tanta luz como una cuarta parte del brillo de la luna. La causa de tal fulgor fue una supernova llamada SN1006. Como saben, las supernovas son explosiones de estrellas al final de sus vidas, con emisiones de grandes cantidades de material al medio interestelar, y eso hace posible su estudio siglos después. Ahora, un grupo internacional de investigadores liderados por el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Barcelona descubrieron cómo se puede producir semejante explosión estelar. En el artículo que aparece en Nature, en la portada de la revista, los científicos explican que esto ha sido el resultado de la fusión de 2 enanas blancas, o sea, estrellas de masa inferior a las 1,4 veces la masa del Sol en la última etapa de su vida, y que realizando una exploración exhaustiva en torno al lugar en donde se produjo la explosión en el año 1006, y que debido a que no habían encontrado nada, invita a pensar que este evento se produjo probablemente por una colisión y fusión de 2 estrellas enanas blancas de masa similar. La SN1006 procede de un sistema binario formado por 2 estrellas que pueden ser 2 enanas blancas o una enana blanca y otra compañera, y en ese último caso la enana blanca, que se encuentra en la última etapa de su vida, captura el material de la otra y cuando alcanza cierta densidad y temperatura, estalla como una supernova dejando un resto estelar. Si se trata de 2 enanas blancas, las 2 acaban por fusionarse y en ese caso no dejan ningún rastro excepto el remanente de supernova. La pregunta de los astrofísicos era ¿qué tipo de estrellas explotaron en 1006? Y la respuesta definitiva fue la ausencia de compañeras. Los científicos observaron diferentes tipos de estrellas como las gigantes, subgigantes y enanas en la zona y se centraron en el análisis de las únicas 4 estrellas gigantes que se sitúan a la misma distancia que los restos de la supernova de 1006, a unos 7.000 años luz de la Tierra. Utilizaron el espectrógrafo de alta resolución del Observatorio Europeo del Sur para analizar datos de las 4 estrellas gigantes y comprobaron que ninguna de ellas mostraba una velocidad de rotación notable, que es una de las características de las compañeras. Así que ese dato, junto con la ausencia de otro rastro estelar, sirvió para concluir que las estrellas de la zona de la explosión no son compañeras de la estrella progenitora de la supernova 1006. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias añaden que probablemente la SN1006 se produjo por la adición de masa de una estrella igual o menos masiva que el Sol, o bien mediante la fusión con otra enana blanca, y eso originaría una explosión termonuclear. Y también podría explicar la ausencia de restos estelares en la zona de exploración. No es la primera vez que los investigadores estudiaban esta supernova, En 2004 ya habían analizado otra, la del año 1572, y lograron identificar a su estrella compañera. En esa otra región estuvieron explorando el centro de los restos de la supernova de Tycho y encontraron una estrella subgigante de temperatura similar a la del Sol, y entonces llegaron a la conclusión de que podía ser la compañera de la estrella progenitora de esa supernova que explotó en el año 1572. También dicen que en esta ocasión estaban buscando a la compañera y se sorprendieron al no encontrarla. Los resultados de este estudio avanzan que los modelos que explican las explosiones de supernovas en sistemas binarios no están nada claros, y un mejor conocimiento de la formación de explosiones estelares por fusión de enanas blancas podría ser útil, por ejemplo, para calibrar las distancias en cosmología. Y la NASA obtiene una imagen de las zonas más profundas del universo. Esta nueva imagen es toda una valiosa fuente de datos para los científicos. Anunciaron que con la ayuda del telescopio espacial Hubble pudieron ver galaxias que se formaron pocos después del Big Bang, en el que surgió el universo. Los cuerpos celestes se encuentran a más de 13.000 millones de años luz de la Tierra y son considerados los más antiguos y lejanos conocidos por el ser humano. En esa imagen, que se bautiza Extreme Deep Field, aparecen muchas galaxias que antes no eran visibles debido a su distancia de la Tierra. Se sintetizaron más de 2.000 imágenes del mismo punto en el cielo, captadas por el Hubble en diferentes momentos durante la última década, y esta nueva imagen muestra una de las más de 5.000 galaxias, que tiene una edad de 450 millones de años. Los científicos sugieren que el Big Bang, o sea, el comienzo de la expansión del universo, se produjo hace unos 13.000 millones de años. Así que con este descubrimiento, la NASA logra una fuente muy valiosa de datos para los científicos, porque les permite hacer un seguimiento de la evolución de las galaxias. Ahora los expertos planean estudiar los resultados obtenidos. Y una noticia interesante es que tal vez en el 2013 veremos un cometa con un brillo inusual. Algunos dicen que hasta más brillante que la Luna. Posiblemente sea recordado por mucho tiempo como el año del cometa, ¿no? La Tierra ha sido testigo ya del paso de impresionantes cometas en la antigüedad, pero esta podría ser la primera vez desde que disponemos de una tecnología razonablemente avanzada en la que un impactante ejemplar de este tipo pase cerca de nuestro lugar, cerca del Sol. Se lo llama C-2012-S1 Ison, que es una bola de nieve y polvo con una órbita descubierta gracias a registros previos hechos el 28 de diciembre de 2011 y el 28 de enero de 2012 desde el observatorio de Monte Wilson. Allí dos astrónomos rusos, Vitaly Nyusky y Artem Novivonok, anunciaron hace unos días, el pasado 21 de septiembre, que el objeto existe, que se trata de un cometa, y que si no se desintegra antes, cuando pase por las inmediaciones de la órbita terrestre, va a tener un brillo unas 15 veces más intenso que el de la Luna. Este objeto, que en estos momentos se encuentra cerca de la órbita de Júpiter, se irá acercando a la Tierra y pasará lo más cerca de ella en noviembre del 2013. Según los expertos, todavía tiene que sortear su paso cercano al Sol, pero si no se destruye, se va a poder ver desde nuestro planeta el año que viene. Se estima que alrededor del 28 de noviembre es que el momento en que tendrá su máxima aproximación al Sol, y luego se va a encontrar a unos 2 millones de kilómetros de su superficie. Si cumple con las predicciones, va a ser mucho más espectacular, que el último visitante de alto brillo que tuvo nuestro planeta, que fue el cometa Magnaud, que compitió en el cielo del hemisferio sur con el brillo de Venus en 2007, y también apuntaron que, si tenemos suerte y no se desintegra antes, dentro de un año vamos a tener otro importantísimo espectáculo en el cielo. Y encima gratuito. Otro tema musical. Y en la NASA están exultantes con los resultados que obtuvieron con el robot Curiosity. Si bien otros ya habían recorrido antes parte de la superficie marciana, el lógico avance de la tecnología permitió equipar a Curiosity con instrumentos mucho más precisos, con resultados impresionantes. En los últimos días se produjeron varias novedades relacionadas con este rover. La más importante de todas quizás sea el descubrimiento de lo que parece ser un antiguo curso de agua. Así que aunque ya se habían encontrado antes indicios de la existencia de agua en el planeta rojo, las últimas fotografías enviadas por el robot muestran las clásicas rocas erosionadas por el paso del agua. El parecido de estas piedras con las que podemos ver en nuestro planeta talladas y moldeadas por corrientes de agua es innegable. Por supuesto, hay que esperar los resultados del análisis de estas imágenes que seguramente van a efectuar los expertos de la NASA para determinar las características de esta corriente que hace tiempo discurrió sobre Marte. A juzgar por el tamaño de estas gravas, se puede deducir que el agua se movía a una velocidad aproximada de 1 metro por segundo, con una profundidad que puede oscilar entre los 30 y los 90 centímetros. Están trabajando en este tema desde hace mucho tiempo y se especula mucho al respecto. Se ofrecieron diferentes hipótesis sobre los canales de Marte, pero esta es la primera vez que realmente se han visto imágenes de piedras que fueron transportadas por corrientes de agua en la superficie del planeta. Ahora no especulamos sobre el tamaño de los sedimentos, sino que los estamos observando directamente. Y va a haber probablemente mucha información relacionada con este tema en los próximos días. Por otra parte, también se ha iniciado el análisis de una roca que mide unos 25 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho en su base, cuya forma recuerda a la de una pirámide, es de un color uniforme y está compuesta por basalto, lo mismo que la mayoría de las rocas convencionales. Han explicado que se eligió esta piedra porque el equipo de ciencias tenía interés en estudiar una roca cuya composición fuese relativamente uniforme para hacer comparaciones entre los datos obtenidos por la ChemCam y el espectrómetro de partículas alfa para calibrar estos instrumentos. En la NASA han decidido honrar al ingeniero que estuvo a cargo de los sistemas de buena parte de las misiones a Marte desarrolladas hasta el momento, poniéndole su nombre a esta roca. Se trata de Jakob Matijevic, que falleció a los 64 años, poco después de que Curiosity se posase sobre el planeta rojo. También explicaron que la zona de Marte donde se posó Curiosity, el cráter Gale, posee una estructura de suelo uniforme que en ocasiones sobresale en algunas rocas, y esta, Jake Matijevic, es algo más oscura que sus vecinas, y los científicos suponen que pueden haber llegado a este sitio luego de haber salido disparadas por el impacto de algún meteorito en otra zona de Marte. Por último, la misión Curiosity ha producido otro hecho histórico dentro de la exploración espacial, porque ha transmitido a la Tierra la primera imagen de una luna de otro planeta tomada desde la superficie de otro planeta. Se trata de una fotografía de Phobos que se ha tomado con la Mastcam, y aunque no tiene una gran resolución ni aporta ningún detalle nuevo sobre este cuerpo celeste, constituye por sí sola una muestra de las posibilidades que presenta esta misión. Y como si eso fuera poco, se han tomado imágenes del tránsito de esta luna frente al sol. Así que tenemos un rover en otro planeta que no solo puede desplazarse por su superficie, sino que es capaz de analizar sus rocas, descubrir el rastro de antiguos cauces de agua, y también mirar hacia arriba y fotografiar sus lunas. Algo verdaderamente apasionante, ¿no? Y hablando de luna, vieron que es un tema clásico el hecho de que cuando uno observa nuestra luna, la ve de distinto tamaño en el horizonte y en el cenit. Mucha gente cree que la luna tiene un tamaño aparente mayor en el horizonte que en el cenit, cuando en realidad es al contrario debido a la refracción de la luz de la atmósfera. Esta ilusión óptica es debida a que el horizonte nos hace comparar el tamaño de la luna con el de los edificios, mientras que en el cénit no tenemos ninguna referencia para comparar. Y eso se puede comprobar fácil, midiendo el tamaño aparente de la luna con una cámara digital y un software de procesamiento de imágenes. Así que la luna en el horizonte presenta un área más pequeña que en el cénit. Fotografías que se pueden realizar con cualquier cámara hogareña, ¿no?, de las actuales digitales. La diferencia del área de la luna entre el horizonte y el cénit depende del tiempo meteorológico del día y el momento en que se toma la fotografía, pero ¿cuál es la diferencia más grande que uno puede encontrar entre ambas áreas? Según los análisis teóricos, la diferencia mayor es de un 17%, aunque en la práctica no suele superar el 10%. Si algún oyente se atreve a hacer la prueba por sí mismo, podría ver esos resultados que estamos expresando. Quizá les interese saber que conviene usar un trípode, porque la luna se va moviendo. Se mueve medio grado cada 2 minutos. Y que si el diámetro de la luna son de unos 150 píxeles, se mueve más o menos a 1,25 píxeles por segundo. Con una exposición de 1/8, la luna más o menos se mueve 1/8 de píxel. Así que hagan las pruebas y van a ver que esa ilusión óptica es muy fácil de descubrir. Otra cuestión interesante para analizar y especular es cómo serán los colores de otras tierras. No se acerca el día en el que la humanidad va a detectar el primer planeta potencialmente habitable alrededor de otra estrella, ¿no?, la primera exotierra. Con el tiempo va a ser posible obtener un espectro de baja resolución analizando el color del planeta, y aunque la tecnología no nos permita ver directamente su superficie, si somos capaces de determinar el color medio del planeta, vamos a poder así inferir información importante de este nuevo mundo, incluyendo las características de las posibles formas de vida. Aunque esté situado en la zona habitable, es muy posible que las exotierras no sean exactamente como nuestro planeta. Es más, podrían ser mundos inhóspitos para la vida, porque una cosa es habitable y otra cosa es habitado. Toda la biología que existe en la Tierra y un mundo estéril, hay toda una gama de posibilidades. Si la exotierra estuviese cubierta por bosques de plantas como nuestro planeta, se podría buscar lo que se llama la huella de la clorofila en el espectro infrarrojo cercano. Pero ¿qué ocurriría si la exotierra es un desierto rocoso, ¿no?, un mundo habitado solamente por organismos unicelulares, por ejemplo? Al fin y al cabo, las plantas no conquistaron la superficie terrestre hasta hace 460 millones de años. En un estudio reciente, se demostró que usando simple fotometría con filtros, se podría determinar el color medio de la superficie de una exotierra para saber qué tipo de medio ambiente es el dominante. Aunque no sea posible detectar la presencia de organismos simples o bacterias extremófilas a distancia, sí que seríamos capaces de saber si el nuevo mundo posee áreas en las que podrían existir estas formas de vida. Y también deduciríamos qué porcentaje del planeta se haya cubierto por agua. Eso sí, para esto es necesario que la exotierra tenga una capa nubosa poco desarrollada, o mejor aún, inexistente, y que no esté demasiado lejos. Estudiando el color de las exotierras, se seleccionarían mundos prioritarios para su estudio exclusivo mediante futuras misiones espaciales o telescopios terrestres capaces de obtener espectros exoplanetarios de alta resolución. Aunque por ahora solo conocemos un puñado de exoplanetas situados en la zona habitable y ninguna exotierra, pero en el futuro seguro vamos a tener varios candidatos y hay que elegir a cuál tendríamos que dedicarle el valioso tiempo de observación de los instrumentos de nueva generación que se desarrollen en los próximos años. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 288 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, contamos con una página, radiocosmosargentina.blogspot.com, una dirección de correo, radiocosmosargentina@gmail.com, un grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, @desde_el_sur. También estamos en radios online como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa del Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, y en España la Valquiria Radio, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Y a pedido de muchos oyentes, próximamente van a tener disponibles para descargar los primeros programas de Desde el Sur, que no están en esta plataforma iVoox, y los van a tener accesibles. Ahora termino de subirlos en esta semana y seguramente les voy a enviar el link para que los interesados puedan descargarlos. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que observen, que nos encuentren cielos despejados. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.